En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía líder del deporte, Teleelche, en Radio Marca antes, ahora Radio Marca Elche. Estamos en lunes 5 de agosto de 2024, en plenas fiestas patronales. Y con un Elche Club de Fútbol que a falta de menos de dos semanas para su estreno liguero sigue yendo como el cangrejo pasos hacia atrás. Segunda derrota consecutiva de la pretemporada, segunda en el Pinatar Arena, en esta ocasión contra otro equipo con el que se encontrará y a priori rival directo en la lucha por el ascenso, como es el Real Zaragoza. Ganó el cuadro maño por 1-0. El Elche vuelve a evidenciar una alarmante falta de gol. En los últimos dos partidos contra rivales que se va a encontrar en segunda división, 0 goles a favor en 2 partidos y 7 en contra. La preocupación era evidente también en el director deportivo y el entrenador. Una vez finalizado el partido, ambos se quedaban a solas para comentar, y no precisamente las jugadas, sino la dificultad con la que se están encontrando para reforzar el equipo cuando quedan menos de 14 días para el estreno liguero, que será el domingo 18 de este mes contra el Huesca. Y es que entramos en la última semana de pretemporada. Trabajo aquí en nuestra ciudad y con 2 partidos consecutivos. El viernes, el torneo Vega Fibra en Orihuela contra el cuadro Escorpión. Y el sábado, el último test de pretemporada, la puesta de largo ante su afición, ante otro rival a priori directo que se van a encontrar en segunda división en la lucha por el ascenso, como es el Levante. Partido que retransmitiremos aquí en directo en Teleelche y, por supuesto, en Radio Marca Elche en el 101.4. También en el 103.7 es Radio, nuestra emisora hermana, donde llevamos ya, esta es nuestra tercera temporada, emitiendo la señal de los partidos, marcador, en su punto del dial en el 103.7, además de aquí en el 101.4. Lo que vimos frente al Zaragoza es que Eder Sarabia tiene en la cabeza ya un núcleo duro, su guardia pretoriana, 9 jugadores que son o van a ser titulares de cara al arranque de la liga y que todos tenemos en la cabeza y que enseguida repasamos. Uno de ellos, Febas, que el año pasado en la primera vuelta se salió literalmente siendo el mejor y que en la segunda desapareció por criterio de Sebastián Becasese. Así respondía cuando se le preguntaba sobre las similitudes entre la forma de ver el fútbol y la filosofía de Eder Sarabia y de Sebastián Becasese. Y estas son las similitudes que Febas encuentra. Pocas o ninguna, te diría, en general, ¿no? Sobre todo a nivel futbolístico. Bueno, pues con Becasese pues era todo más, mucho más movido, y bueno, con Eder pues es mucho más posicional, ¿no? Posicional todo, y bueno, como te digo, son cosas muy diferentes y los jugadores pues tendremos que adaptarnos y pensar más. Palabras cuanto menos sorprendentes de Aleix Febas, porque a priori la filosofía, la idea es prácticamente la misma. Atacar, ser un equipo ofensivo, tener la pelota al máximo, pero hay

Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche. Saludamos también, por supuesto, a todos los telespectadores de Teleelche que cada día desde hace muchísimos años pues están con nosotros y ven cómo hacemos este programa de radio desde hace ya 34 años haciendo Elche en Punta aquí en la sintonía del 101.4. Por supuesto, también saludos y felices vacaciones a todos los que estáis escuchándonos, pues por ejemplo desde el Caribe, a través de nuestra nueva web Radio Marca Elche, desde nuestra web ya de hace muchos años teleelche.es, desde nuestra app gratuita Teleelche, desde donde estéis, en cualquier punto de España, del mundo, del planeta Tierra. Felices vacaciones y a disfrutar, que lo merecéis. Nosotros seguimos informando de la actualidad de un Elche Club de Fútbol que ha ido de más a mucho menos. Empezó la pretemporada ganando los tres primeros partidos, alguno de ellos como el de Nottingham Forest, bueno, pues teniendo en cuenta que es un rival con pedigrí, pero en cuanto han llegado dos rivales de su categoría, el Castellón recién ascendido le mete 6 y el Zaragoza, un equipo de su misma categoría y a priori un rival directo en la lucha por el ascenso, gana el Zaragoza sin demasiadas alaracas, sin demasiados alardes, por 1-0. Y la sensación de este Elche es que no es que esté a medio hacer, es que le sigue faltando lo de años atrás. Delanteros, defensa, en definitiva, reforzarse bien en las partes más importantes, sobre todo donde se ganan los partidos, que son los delanteros. Y los aficionados del Elche que seguirán pensando a qué juega Cristian Bragarnik, futbolísticamente hablando, cuando los demás rivales, todos ya tienen pues una lista importante de refuerzos, 8, 7, 9... Y alguien podrá pensar, sí, pero es que esos rivales necesitaban refuerzos. Sí, sí, el Oviedo, el Eibar, que estuvieron a punto de ascender a primera, ¿necesitaban muchos refuerzos? Yo creo que no, pero es evidente que no se conforman con lo que tenían. Imaginemos el Elche con esa plaza undécima en mitad de la tabla y con dos únicos refuerzos a estas alturas, sin lo más importante que son los delanteros, sin un defensa central, sin un centrocampista, sin un banda derecha claro. Bueno, es algo que preocupa y que lo vimos tras el partido con esa charla entre Chema Aragón y Eder Sarabia, que parecía de todo menos confiados. Yo creo que más bien preocupados, viendo que pasan las semanas, que pasan los partidos de pretemporada y que en menos de 14 días arranca la Liga y este equipo todavía necesita bastantes o al menos un número cercano a los 5 o 6 refuerzos de mucha calidad que superen lo que hay ahora mismo, lo que siempre decimos, jugadores titularísimos, porque los que han llegado, estamos viendo, uno acaba de llegar que es Iago Santiago, a priori con talento, pero se estrena profesionalmente en el fútbol español y en el fútbol, en definitiva, profesional, y el otro pues de momento está entrando en segundas partes. Vamos a saludar ya a nuestro compañero Pablo López Riquelme, que estuvo de nuevo en el Estadio Pinatar Arena para ver ese choque contra el Real Zaragoza. Pablo, muy buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Hacía 3 días el Elche había encajado un set en blanco contra el Castellón en el mismo escenario, en el Pinatar Arena. Vimos un 11 muy parecido, ahí ya 8 futbolistas que normalmente empezamos a ver en los últimos partidos que tienen aroma a titular. Vimos cambios en la portería, Dituro, que por cierto vaya cantadita en el gol. Sí. Si se supone que lo suyo es su fuerte en la altura, es que ni saltó y se la tragó enterita. No sé si eso todavía puede penalizarle más a la hora de que Eder Sarabia tome una decisión. Parece que Edgar Badía y Dituro son los que últimamente están jugando, porque San Román... Yo no descarto, de todas formas, Paco... Yo no descarto nada. Viendo cómo están rotando todos los porteros, quizás en Orihuela juegue 60 minutos San Román y los últimos 40 le tocan a Dituro. Sí. Sí, es cierto, porque contra el Castellón no jugó Dituro. Claro. Contra el Zaragoza no ha jugado San Román y vamos a ver si... Y quizás en el Festa de Elche, ya que se supone que es un partido que se ve más, sí, ese juegue con un único portero. Por esa cuenta me saldría Edgar Badía. A mí me sale Edgar Badía, si le pides opinión a Sarabia, me sale Pedro Vigas, Mario Gaspar y Salinas fijos, faltaría un central, que si estuviera John, sería sí, John o Keller. Además, Alex Martín salió lesionado en la primera mitad del otro día contra el Zaragoza. Se dobló el tobillo, por lo que tuvo que ser cambiado. Y volvió al esquema habitual Sarabia, moviendo a Mario Gaspar al central y metiendo a Álvaro Núñez en la segunda parte. En el lateral derecho, eso es. Luego, en el centro del campo, también me sale claro, en Rodrigo Mendoza, Leis Febas, Nico Castro, Nico Fernández. Y luego ahí, Óscar Plano seguro, y faltaría uno que está poniendo a Adam, que no sé por qué no pone a Mourad. Te pregunto. A mí, visto lo visto, Adam me está gustando. Tengo que decir que es uno de los chicos yo lo considero de la cantera, que más me está gustando durante esta pretemporada. El chico lo intenta, pero no es el perfil de delantero que yo creo que le hace falta al Elche. O sea, yo creo que necesita un delantero tanque, un delantero un goleador. Un Mourad goleador. Claro. El Elche no necesita un Mourad goleador, necesita dos delanteros, uno tipo tanque, Mourad goleador, y otro quizás un perfil más ratonero, más de velocidad, más segundo punta, ¿no? Sí, igual ese perfil te lo podía dar el curso pasado Óscar Plano, sin ser delantero nato. Pero si ya es reconvertido. Claro, pero si ya decimos que Óscar Plano puede ser el segundo delantero, ya no van a fichar a dos delanteros, así que no lo digamos mucho. Bragarnik está obligado a firmar dos delanteros y cada uno de un perfil más lo que tiene. Además de un extremo derecho, además claramente de un defensa central. Porque ya estás viendo que en pretemporada solo está Pedro Vigas, está jugando Alex Martín, pero por lo que sea, el otro día lo sacó en el descanso, esta vez porque se ha lesionado, pero no acaba de cuajar. Y lo de Adam, yo creo que está probando a Adam para ver qué le da, porque a Mourad ya lo conoce, pero por mucho que Adam te dé, no puede ser el delantero titular del Elche que quiera luchar por el ascenso a Primera División. Es un chico que se está empezando a formar en el fútbol profesional. Yo es lo que te digo. De todas formas, Sarabia está sacando ya, como tú dices, un poco el 11 prototipo que puede ser en estas primeras jornadas, sabiendo que puede cambiar hasta el último día del mercado. Porque yo recuerdo la temporada pasada, las dos primeras jornadas se jugó con Boyé. Y Peremilla. Si no recuerdo mal. Es decir, estás haciendo un 11 para que luego el 1 de septiembre te lo cambie completamente en función de cómo va a salir el mercado. O sea, No es entendible. Y teniendo en cuenta que los refuerzos no van a ser inmediatos. Por ejemplo, llegó el otro día Yago Santiago, el partido del Castillo no lo jugó. Hay que ver también cómo llegan. El otro día debutó, ¿no? Debutó contra el Zaragoza, eso es. ¿Cuántos minutos? Jugó la segunda parte. Y en el último tramo de la segunda parte fue haciendo varias tandas de cambios. Ya no es todo inmediato, sino que va metiendo 4 o 5 futbolistas a lo largo de la segunda parte, pero en base ya al 11, como decimos. Sí, que él empieza a tener en la cabeza. Claro. ¿Y Yago Santiago se le vio algo? Dejó buenas sensaciones, pero sí que es verdad que no pasó, no destacó, por así decirlo, con el resto. Bakari me gustó mucho, es uno de los canteranos desde la defensa que más me están gustando, el chico. Pablo también lo hizo muy bien. Hay varios canteranos que lo están haciendo bien, pero no sé si puede dar para dar toda la temporada. A ver, te puede salir uno que como el como caso… Mendoza. Como Mendoza. Pues, que oye, para mí ya es titular. No titular, pero de la plantilla… Total, sí. Fijo. Yo también lo veo. Sin partir de su posición natural, porque ahora está jugando de extremo. A ver, los canteranos están para tocar a la puerta, no para derribarla, pero no son ahora mismo las opciones de un Elche ganador, titularísimo, un Elche que quiera pelear de tú a tú con el Granada, con el Cádiz. ¿Es que no puedes pretender competir con esa gente? No. ¿Con esos equipos? ¿Con el potencial que tienen? Y más, viendo ahora cómo comparamos en el mercado, contra una Almería que dobla el presupuesto de… Cualquier fichaje dobla el presupuesto de cualquier equipo de la parte baja. Es que ahora mismo, con el equipo que hay en Elche… Yo no es por ser negativo tampoco, pero no… Es que lo dilo. El Elche está para luchar abajo, para la permanencia, ahora mismo. O sea, ahora mismo, te soy sincero, que sigo también al Eldense, para mí tiene mucho mejor equipo el Eldense que el Elche. Pues que tú digas eso, ya tiene guasa la cosa. Porque conocer bien al Eldense, y el Eldense se ha reforzado con 9. El Eldense, por ejemplo, está jugando ya con… jugadores que han llegado ya, que llevan 2-3 semanas a las órdenes de Dani Pons y que ya se ve, aunque el otro día perdieron contra el Tenerife, pero ya se ven jugadores que sabes que van a jugar a lo largo de toda la temporada. Juegue uno mejor o juegue peor, pero ya tienes un 11 tipo, una plantilla ya consolidada, que sabes que falta un central y un delantero también, pero quitando eso ya tienes una plantilla perfil para luchar al final por el, por no descender, pero ya durante toda la temporada. Claro, pero eso es lo normal, que a estas alturas tú tengas un 90% de la plantilla cubierta, como tiene el Oviedo, como tiene el Eibar, que han hecho 8 o 9 fichajes, y que te dejes para el final del mercado, por si sale alguna fruta apetecible y pueda llegar a ella, un par de jugadores. Pero es que el Elche lo hace al revés de todos los demás. El Elche tiene peor plantilla que cuando quedó un décimo, porque tiene todavía menos jugadores. Solo se ha reforzado con 2 jugadores, que está por ver venir su rendimiento, y las plazas más importantes están sin llegar, que son los delanteros, sobre todo defensa. En el centro del campo te hace falta un centrocampista de corte organizador, que ahora hablaremos de Aguado, el del Zaragoza, un extremo derecho. Es decir, que te falta todavía mucho. Y Eder Sarabia, pues yo me imagino que se tirará de los pelos, pero por otra parte ya sabía dónde venía con Cristian Baragarnik. A ver, te pregunto, porque hemos escuchado a Aleix Febas, ahora lo escucharemos la entrevista que le hacíais nada más finalizar el partido. A mí me llama sobremanera cuando la idea de la propiedad y del director deportivo era una idea continuista de Becasese a Eder Sarabia. Es decir, un Elche continuista, una idea continuista es un Elche con filosofía ganadora, ofensiva, tener la pelota, ser protagonista. Y claro, le preguntáis a Aleix Febas sobre las similitudes entre Becasese y Eder Sarabia, y todos pensábamos que iba a decir muchas. Y cuando se pregunta por las similitudes, esto responde. Pocas o ninguna, te diría, en general, ¿no? Sobre todo a nivel futbolístico. Bueno, pues con Becasese pues era todo mucho más movido, y bueno, con Eder pues es mucho más posicional, ¿no? Mucho más posicional, es decir, con Becasese era lo que decían los entrenadores, era difícil coger las marcas porque había un movimiento enorme de unos a otros, creando una confusión entre el propio Elche, pero que confundía también a los rivales, aunque eso te pasaba factura a la hora de defender. Y con Eder Sarabia dice que es todo mucho más posicional. ¿Qué quiere decir esto? ¿En los partidos se ve a un Elche dominador o ya no tanto? Yo, viendo el último partido contra el Zaragoza, te diría que no tanto, en el sentido de que las ocasiones llegaban por los dos lados. O sea, no era un Elche que monopolizó la posesión como puede ser el primer partido contra el Al-Ittihad, por ejemplo, el del Intercity, el del Nottingham. También están sabiendo sufrir, por así decirlo. Con Becasese era, como tú dijiste una vez, un desorden ordenado, ¿no? Un poco más. Yo recuerdo las subidas que hacía Mario Gaspar a la delantera, pero dentro de ese cierto orden. Con Sarabia, pues quizás es ese apatismo a la hora de estar colocados y de trabajar desde sí, la posesión. Era un desorden controlado, o al menos eso quería Sebastián Becasese, mientras que aquí vemos que el que juega de lateral derecho va a jugar de lateral derecho. Uh-huh. No va a aparecer Mario Gaspar de delantero muchas veces para sorprender, como seguramente no veamos pues a Carlos Clerc, que jugaba de central y muchas veces aparecía atacando, ¿no?, como el primer extremo. Da la sensación de que va a ser un juego, un dominio más horizontal, es decir, menos vertical, más ordenado, más manteniendo cada uno su línea, su zona de cobertura. Es decir, que va a ser menos sorprendente, alguien dirá más aburrido, pero al final lo que van a valer son los resultados. Y sobre todo los resultados se consiguen con goles, y los goles con goleadores. Y Eder Sarabia lo hemos dicho igual que con Becasese. De momento ya está pagando esa falta de fichajes, porque no los está pudiendo meter en vereda como el resto de futbolistas. Van a llegar, yo no sé si físicamente bien o mal, cuando lleguen, pero tácticamente no van a llegar trabajados como están ya el resto. Y eso al final son puntos, porque al final el futbolista necesita adaptarse. No sé qué destacarías, por ejemplo, de ese partido contra el Zaragoza. El Zaragoza es un equipo igual, o más o menos rival del Elche Club de Fútbol. La sensación de equipo, de bloque, ¿cuál te gustó más? ¿Qué diferencias vistes? Yo los vi muy parejos, Paco. O sea, te podría decir perfectamente eso, que son dos equipos que luchan por a priori ascender, ¿no? Porque el Zaragoza, por mucho que queramos que lleva no sé cuántas 11, temporadas en 12. Segunda, no deja de ser un histórico, lo vemos en masa social, y al final eso se tiene que plasmar también en el terreno de juego a la hora de decir, por mucho que tú quieras tener la posesión, Sarabia, también te vamos a competir. pese a ello, tengo que decir, viendo el partido, que muy apáticos los dos. O sea, apenas contabilizamos ocasiones. Una de Nico Castro, el gol que le anularon al Zaragoza. Bueno, le anularon un gol porque supuestamente se había ido por fuera de juego. El gol en sí. Y la segunda parte muy apática en ese sentido. Parecía que se respetaban las distancias, por así decirlo. En ese sentido no te sabría decir cuál me gustó más. Bueno, a ver, yo entiendo, partido de pretemporada, mucho calor, piernas pesadas por los dobles entrenamientos. Yo puedo entender que los partidos de pretemporada no son bonitos. Pero, por ejemplo, lo del otro día al Castellón... Lo del otro día al Castellón eso no lo entiendo. El otro día con un amigo. Me recordó al partido de Alemania y Brasil en el Mundial de 2014. Llega un momento en el que cualquier ocasión que le hacían al Elche, no sé qué pudo pasar ahí en la defensa, era gol. O sea, sabías que te iban a hacer gol. El sexto tanto, de hecho, lo piden así fuera de juego. Me recordó mucho a no sé qué defensa de Brasil estaba ahí ya. Es que era descarado. O sea, sí. En ese sentido, es de estos partidos que dices, bueno, pues me van a llegar y me van a hacer gol, pase lo que pase. Fue a hacer los cambios, meter canteranos y ya entro un poco en otra dinámica el partido. El otro día Zaragoza, pues bueno, al final no se dio tan abultado como pasó en Castellón, pero no me convence ni en la parte defensiva ni sobre todo en la ofensiva. Es que apenas ves cosas más allá de disparos puntuales o de genialidades que te puedan hacer los nicos. Los nicos, está claro, ¿eh? Este Elche necesita como el comer, algo que sabíamos desde el año pasado a estas alturas. Pero sobre todo cuando termina la temporada el año pasado, sabíamos que este Elche necesitaba delanteros. Se le han pedido por activa y por pasiva a Bragarnik. El día de la presentación a Chema Aragón, al director deportivo, que por cierto llamativa esa... mini reunión, ¿no?, del director deportivo y el entrenador. Sí, se dejaron ver para los medios porque justo terminó de hablar Aleix Febas y se quedaron Chema Aragón y Eder Sarabia ahí en la puerta de esos vestuarios que tienen en el Pinatar Arena. Yo quiero romper también una lanza, Paco, antes de marcharme, a favor de Chema Aragón. Y es que, por ejemplo, comparándolo con el Eldense, sí, decimos, tienen 9 fichajes, pero, por ejemplo, 6-7 los tenían ya cerrados antes de que terminara la temporada pasada. Chema Aragón, hay que decir que viene nuevo. Viene sin una agenda, por así decirlo. O sea, pero no... eso no habla muy bien, y perdona que te corte, no habla muy bien entonces de la agenda trabajada del anterior director deportivo, porque se supone que han estado trabajando y le han dejado un legado a Chema Aragón. Que entiendo que Chema Aragón diga, yo tengo mi manera de ver el fútbol, pero hombre, algo bueno me habrán dejado de posibilidades de fichar. Pero luego te lo tiene que aceptar también Bragarnik. No, pero es que Bragarnik no te acepta nada, ni a Mantecón, ni a Chema Aragón, ni al que venga. O se lo va a aceptar el último día y porque lo hace él. Es que yo creo que Chema Aragón o no sabía dónde se metía, o sí lo sabía y pensaba que podía cambiar al... Igual sabía dónde se metía, pero pensaba que le podía cambiar el paso a Bragarnik y de momento no lo está consiguiendo. Sí, porque yo creo que él no estará contento. Ahora ¿cómo mismo? Va a estar contento si en la imagen que grabaste, que la podemos ver esta noche en Teleelche, en el resumen del partido, se le ve ahí incluso, no discutiendo, pero dialogando, muy preocupado, incluso ahí tocándole el hombro a Eder Sarabia, muy preocupados los dos. O sea, tú cuando ves a dos personas que hablan, si los ves un poco sonreír y tal, dices una discusión distendida o una charla distendida, pero aquí ves que las dos personas están preocupadas porque su sueldo va en ello. Y uno vino para firmar y no está firmando, y el otro vino para ganar y de ganar ha pasado a perder. Vale, es pretemporada, no pasa nada. Si tiene que pasar ahora, que pase ahora. Pero yo creo que no tienen que estar muy contentos cuando dentro de 13 días empieza la liga sin delanteros a día de hoy, y aunque vengan mañana, pero ya se ha perdido un mes de pretemporada. Es que es un error gravísimo lo que la fórmula magistral de Bragarnik. Yo, de verdad, por mucho que me lo expliquen, no lo entiendo. Y movimientos hay. Ahora en la sección del mercado te lo repaso, pero movimientos, lo que es el mercado, se está moviendo en segunda división. No, claro. No se puede justificar que está parado. Si menos el Elche, todos se mueven. Ahora hablamos. Pablo, gracias. Venga, Paco, gracias. Una pausita. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos... Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Atención Elche, Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. Te esperamos. Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Super promoción de agosto en Box Mecánica Reyes. Box Mecánica Reyes te regala hasta 100 euros en combustible por la compra de 2 o 4 neumáticos de la marca Kumho. Oferta válida hasta fin de mes. Con los neumáticos no te la juegues. Viaja con seguridad. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús. A veces la clave del éxito es simplemente una llave. Audi Q5 Sportback Blackline Edition por 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas seguro y mantenimiento incluidos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche. El Elche Club de Fútbol que sigue buceando en el mercado y los nombres, bueno, pues que siguen poco a poco ahí agolpándose, pero llegan pocos. Tan solo Álvaro Núñez, lateral derecho procedente de la Morevieta, y Iago Santiago de la cantera del Tottenham. Recordamos que el Elche está más que en la puja, preguntado por algunos delanteros como Andrés Martín, delantero del Rayo Vallecano, Alberto Marín del Valencia, también del Valencia el extremo derecho Hugo González. Este pasado fin de semana, con la presencia del Zaragoza, también Eder Sarabia pudo hablar con Marc Aguado, suspira por él, ya lo tuvo 79 partidos en varias temporadas en el Andorra, y ahí, bueno, pues esa operación moneda de cambio con Edgar Badía, el portero del Elche, que quiere el Zaragoza, y el Elche quiere a Marc Aguado, pues podría terminar realizándose. Y bueno, más nombres. Recuerdo que antes de marcharnos de vacaciones, si no recuerdo mal, por el 20 de junio, hablábamos de que uno de los jugadores más cotizados de segunda división y por el que el Elche había preguntado es Eger Akeche, el eibarrés de 30 años, media punta, que marcó 14 goles y 6 asistencias en 45 partidos la temporada pasada. Es agente libre y, lógicamente, es uno de los más cotizados. Ya lo decíamos, como digo, a finales de junio. Pero el futbolista tiene tantas novias que todavía no acaba de decidirse. Hablando de posibilidad de fichajes, vamos a preguntarle a Pablo López cómo ha ido el mercado en estas últimas 48 horas, o lo que es lo mismo, en el fin de semana. Pablo, otra vez, muy buenas. Hola, Paco, buenas tardes. Cuéntanos. Pues, el mercado parece que se ha acelerado, ¿no?, un poco el ritmo, al menos este fin de semana, en varios equipos, menos, como decíamos hace nada, en el Elche. Empezar comentando el cuarto fichaje del Mirandés, que tuvo que cancelar, recordemos, un amistoso, como dijimos el viernes, por falta de futbolistas. Pues bueno, este fin de semana han oficializado la llegada del lateral izquierdo Julio Alonso, que llega libre tras su andadura en el Albacete. El Racing de Santander también anunció la incorporación del atacante Andrés Martín, que llega traspasado del Rayo Vallecano para las próximas 4 temporadas, además del fichaje de Pablo Rodríguez, que es un mediapunta que llega cedido del Lecce italiano. Y sin marcharnos del conjunto cántabro, hace unas horas han anunciado el regreso del lateral derecho Marcos Sangalli, después de que hace un mes Ambas partes separarán sus caminos tras no llegar a un acuerdo de renovación. El futbolista seguirá ahora en el conjunto racinguista durante una temporada, por lo que ya tienen tres fichajes de una tacada en este fin de semana. Chico, qué facilidad, por Dios. Un fichaje más que leche ya en todo el mercado. El Racing de Ferrol, que desde luego está siendo uno de los agitadores del mercado, que ya tiene a su fichaje número 12, se trata del centrocampista Luis Perea, que llega libre tras su paso por el Leganés. Y vamos a cerrar, Paco, la sección hablando del Málaga, que une a Julen Lobete a sus filas, extremo que llega libre del Celta, aunque el curso pasado estuvo cedido en el Andorra. Con este ya son 4 los fichajes que lleva el conjunto malagueño. Bueno, muchos fichajes en el resto de equipos. En el Elche llevamos 2 y no faltan ni 2 semanas para el arranque liguero. Antes de ir con las Olimpiadas, el ilicitano jugó amistoso, ¿no? Sí, te comento brevemente que el ilicitano ya ha jugado su tercer partido de pretemporada. Cayó 1-0 ante el UCAM de Murcia, un rival que hasta hace, yo recuerdo, unas temporadas coincidió con el Elche en aquella temporada que descendieron a segunda vez, si no me equivoco, lo digo de memoria. Ha jugado su tercer amistoso, recordemos, empató a 0 contra la AFE y ganó 8-2 al Brighton sub-18. Bueno, pues el ilicitano que está también de pretemporada. Y como cada día, pues vamos a seguir hablando de las Olimpiadas de París 2024, porque ayer fue un día más bien amargo, ¿no?, entre todo lo que pasó. Bueno, fin de semana lleno de emociones el que nos ha dejado estos Juegos Olímpicos, que por cierto entran ya en su última semana de competición. Empezamos comentando la dolorosa lesión de Carolina Marín en su rodilla derecha. Tal y como recoge el diario Marca en su portada de hoy, se nos rompió el alma. Y es que con el partido encarrilado a falta de 11 puntos y rozando la final, llegó esa lesión después de un mal movimiento. Una pena esa imagen de la onubense llorando desconsolada en los que pueden haber sido sus últimos Juegos Olímpicos, tal y como ella misma reconoció. Malas noticias también en el tenis, con la derrota de Carlitos Alcaraz ante Djokovic por 7-6, 7-6, en el que probablemente fue el mejor partido o uno de los mejores de la carrera de el serbio, y pese a ello medalla de plata para el murciano en su primera participación a sus 21 años. En golf también se nos marcharon las medallas de la mano de Jon Rahm, que vio cómo pasó de tener 4 golpes de ventaja a falta de 8 hoyos con respecto al segundo a quedar en quinta posición. Y tampoco tuvimos suerte, o mejor dicho, tampoco tuvimos buena fe en boxeo, ya que el español Reyes Pla perdió en las semifinales en la categoría menos 92 kilos. Pese a lograr la medalla de bronce, el español cuajó un gran combate en el que los que entienden de boxeo han tildado como una falta de respeto a este deporte tras la decisión tan controvertida por parte de los jueces. El propio boxeador Paco reconoció que se había sentido estafado y dijo textualmente que los jueces eran ciegos. ¿El rival, que era francés o qué? Porque el rival, si no recuerdo mal, creo que era azerbaiyano. Pues no se entiende mucho, ¿no? Pero es como que España en boxeo no pinta mucho, para la Federación de Boxeo, estorba, mejor dicho. Bueno. Las noticias positivas, te comento, que llegaron en tenis con el bronce de la mano de Sara Sorribes y Cristina Buxa en un partidazo de las españolas, además de la victoria de los chicos de balonmano para meterse en cuartos, y la de hockey sobre hierba contra la favorita, contra Bélgica, donde el equipo masculino ganó por 3-2. Y era la segunda vez en su historia de 30 ocasiones en las que se han enfrentado a los belgas que ganaron, por lo que muy buen enhorabuena también para los chicos del hockey sobre hierba. En ese sentido, destacar que España tiene 9 de los 11 equipos todavía participando, con 4 en octavos y 4 en semis. Y te cuento, Paco, la agenda por equipos que tenemos en ese sentido para hoy y que nadie se puede perder. A las 5:30 las chicas se juegan el pase a la final de baloncesto 3x3 contra Estados Unidos. A las 6 los chicos en fútbol hacen lo propio contra Marruecos. A las 8 en hockey femenino se juegan los cuartos, precisamente también contra Bélgica. Y en waterpolo los chicos no se juegan nada contra Francia, ya que han certificado su primera plaza de grupo. Y de momento, en la jornada de hoy, hemos quedado novenos en el triatlón por relevos mixtos. En vóley playa, la pareja conformada por Pablo Herrera y Adrián Gaviria se han metido en cuartos, y desde las 3:30 tenemos que estar atentos al piragüismo slalom, donde Mayalen Chorraut disputa las semifinales y posiblemente una final en kayak cross. De momento estamos 26º en el medallero con 8 medallas, 1 oro, 2 platas y 5 bronces. Y ha sido una lástima porque podían haber sido precisamente ayer 3 oros si no se hubiera lesionado Carolina, si Djokovic no hubiera estado excepcional porque estuvo sobresaliente Alcaraz y si Jon Rahm pues hubiera mantenido esa ventaja a falta de 8 golpes. Una lástima. Bueno, Pablo, mañana volvemos. Mañana más y esperemos que mejor, Con más medallas. Por supuesto. Gracias, Pablo. A ti, Paco, adiós. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis una feliz tarde. Mañana pasamos lista a 1:20 aquí en Elche en Punta, en Radio Marca Elche. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.